Esta segunda jornada por Guernica, que realizaremos mañana sábado 14 de noviembre a las 18 horas en el Correo Argentino, surge como continuación de una primera actividad que realizamos entre independientes, organizaciones sociales y algunos partidos políticos de izquierda. La idea de esta segunda actividad es organizar un panel de debate sobre el problema de la vivienda en Argentina. Y consideramos que es muy importante en este contexto en el que estamos viviendo, donde el Gobierno Nacional está anunciando un paquete de medidas de ajuste, está diciendo que no es tiempo de otro IFE, está anunciando que va a implementar recortes en las jubilaciones, en las pensiones y en el resto de las prestaciones sociales, que ya ha implementado un ajuste sobre el salario de los estatales en su conjunto, otorgando apenas un 7% de aumento salarial. Es en ese contexto de, digamos, de profundización de la crisis económica y social, donde ya sabemos que este año han habido millones de despidos, de reducciones salariales, donde el aumento del costo de vida es algo que no se detiene. De hecho, los datos de la inflación del día de ayer nos mostraban que en octubre hubo una suba de los precios del orden de un 3,8%. Bueno, todas estas condiciones han afectado en las condiciones de vida de miles de personas que ven afectada su capacidad para poder sobrevivir, para subsistir, y entre ellos, digamos, ha afectado su capacidad para poder sostener, pagar un alquiler, y por ello muchas familias son expulsadas a vivir en la calle. Entonces, bueno, nosotros entendemos que este desalojo violento que ocurrió en Guernica se quiso instalar, digamos, como un debate entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Y también entendemos de que tanto los medios de comunicación como los funcionarios políticos del Estado, entre los que se destaca Bernie, hicieron una fuerte campaña, una arenga en defensa de la propiedad privada, y donde podemos ver que su preocupación principal era desalojar el predio, que de hecho tiene dueños dudosos, y no solucionar de manera estructural el problema de la vivienda de las familias que estaban allí. Entendemos que este paquete de medidas que han sido anunciadas por el gobierno en los últimos días, que están, digamos, son parte de del programa que el gobierno de Fernández le ha propuesto al FMI, donde está dejando claro que no está dispuesto, no quiere afectar los intereses de los capitalistas, entre los cuales podemos contar a los especuladores inmobiliarios, sino todo lo contrario, que digamos, lo que se pretende hacer con este paquete de medidas es hacer caer ese ajuste fiscal sobre la clase trabajadora en general, y que sabemos que va a afectar más fuertemente a familias como las que vimos en el desalojo de Guernica, que son consideradas como población sobrante en este país. Y por ello son descartadas como tales, son reprimidas, se les prenden fuego sus pocas cosas que tienen, etc. Entonces, bueno, esos serán más o menos la idea de la convocatoria de mañana, donde estas y otras cosas más van a ser puestas en debate.